El Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano tiene el agrado de invitarte al Conservatorio Folcloristas en Acción. Producciones locales en escala global. Durante el mismo, la doctora Ana María Dupey y la licenciada Julia Piñeiro Carreras dialogan sobre las búsquedas que emprenden los investigadores en sus estudios y los desafíos que afrontan cuando llevan a cabo sus indagaciones en relación con las expresiones folclóricas, así como también las proyecciones de dichas investigaciones en las escalas locales y globales. En esta oportunidad, las conversaciones se centrarán en cuatro figuras del Instituto, trascendentes en la producción del conocimiento sobre el folclore de nuestro país. Ellos son Juan Alfonso Carrizo, Olga Fernández Latour de Botas, Susana Certudi y Marta Blache. Te esperamos en la sede del INAL, ubicada en la calle 3 de febrero de 1378 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día jueves 15 de mayo próximo a las 18 horas. El conversatorio forma parte del ciclo INAL 2025 titulado Diarios de Campo y es auspiciado por la Academia Nacional del Folclore y cuenta con la exhibición de material visual.